consume poco a poco. Voy muriendo sin tus ojos. Necesito de tus besos, estar cerca cuerpo a cuerpo, abrazarte fuerte, fuerte y decirte que te quiero. Es tan fuerte el sentimiento que por ti yo siento. Ser tu dueño es mi sueño, solo dime que te tengo.